Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy desde las 19:30 el colectivo teatral juvenil Orense La Gallada presentará tres obras en la Casa de la Cultura en Núcleo del Oro. El grupo interpretará la pieza cómica Tú, Dos, Yo, Uno de Antonio Rodríguez Almodóvar, La Tierra de la Jauja de Lope de Rueda y la obra dramática Las Aceitunas, también de Lope de Rueda. Este colectivo es dirigido por el dramaturgo César Santa Cruz. Internacionales. Montevideo. El material didáctico uruguayo titulado Es parte de la vida sobre la sexualidad en las personas con discapacidad es solicitado actualmente por varios países para ser reeditado. En estos textos elaborados por la Administración Uruguaya de Educación Pública se trata la relación entre la sexualidad y la discapacidad y naturaliza el abordaje tanto en los centros educativos como en el ámbito familiar. Argentina solicitó este material didáctico para ser editado en ese país. Ya está en este proceso, mientras que Bolivia y Cuba requirieron la versión del libro para utilizarlo tanto en sus colegios como en las familias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.